Bienvenidos una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucháis desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Cincilic Irratia en Orereta, a les de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto a toda la gente presa que nos escucháis desde la cárcel de Albolote. Esta semana te traemos la charla titulada Introducción del libro Discatopía y conversatorio disléxico con Paloma S. Michavila, realizada el 7 de marzo en el Faro Taller. Paloma viene a hablarnos de su librito y su experiencia como disléxica en la academia. Nos contará sus andanzas tratando de teorizar y politizar la dislexia y compartiremos un espacio donde hablar de neurodivergencias, violencia, empoderamiento y estrategias neurodivergentes de resistencia a través de la experiencia compartida y el respirar y conspirar en colectivo. Mi madre comenzó a grabarme los temarios en primaria, para que los oyera mientras estudiaba. Pensaba que de esta forma no me equivocaría al leer y podría estudiar mejor. Esta comenzó a ser una de las tareas que conformaban el trabajo nocturno de mi madre, que muchos días se quedaba hasta las 3 y las 5 de la mañana grabando temarios. Pasaron los años y poco a poco los temarios pasaron a ser algo que escuchar mientras leía, a ser algo que escuchar en los ratos muertos. Cuando digo ratos muertos, me refiero a lavarme los dientes, desayunar, recoger el cuarto, vestirme. Cualquier momento en el que la actividad se redujera a algo físico o mundano, podía convertirse en un tiempo productivizable. Cuando no se tiene tiempo, todo el tiempo se vuelve tiempo de trabajo. Recuerdo despertar cada día durante años escuchando la grabadora. Era lo primero que escuchaba cada mañana al despertar, y posiblemente lo que escuchaba recogiendo para irme a la cama. Cada día, desde tercero de primaria hasta posiblemente el tercero de la ESO, unos 6 o 7 años, aunque no recuerdo fechas exactas, este aparato inundaba mi vida, volviendo todo el tiempo en tiempo de trabajo. Un ciclo que solo se suspendía durante los veranos. Recuerdo que al llegar el día de mi cumpleaños, podía, como día especial, no escuchar la cinta. Como regalo, podía no escuchar nada ese día, podía ser libre. Podía no ser productiva. Bueno, siempre, bueno, desde hace un tiempo empiezo las exposiciones así, porque estas cintas son parte de un trabajo artístico, son parte de una instalación sonora que ha estado estos días en Políticas, junto con el resto de una exposición que va ligada a la investigación del libro. He titulado al taller Violencias y estrategias de resistencia neurodivergente bajo el nombre del libro porque ha sido gran parte de la investigación ha sido encontrar medios para resistir y subvertir. Quería empezar presentándome un poco. Yo soy Paloma, soy la pequeña de 3 hermanos que somos los 3 disléxicos y tenemos la teoría de que mi padre también lo es por aquello del factor genético. Yo no descarto tampoco que tengo otras neurodivergencias, que tengo una doble o múltiple excepcionalidad. Pero bueno, tampoco hay nada confirmado porque mi padre es una persona que de niño estudió en el franquismo y pues otro más que no ha tenido nunca un diagnóstico y no se sabe. Y también vengo de una familia en la que mi madre ha asumido el rol de cuidadora hasta el extremo. Se ha encargado de sostener nuestras vidas de forma continua y hacer que llegáramos hasta donde era impensable que llegáramos, como por ejemplo los estudios universitarios. En mi caso, yo vengo de un contexto de investigación feminista, vengo de la academia, pero también me planteo mucho cómo vivir dentro de la academia, cómo cuestionarla y cómo cambiarla. Yo estudié aquí el GEMA, el Máster de Estudios de Mujeres y de Género, y fue ahí donde entré en contacto con varias ideas, algunas ya las conocía, pero como que me fueron calando cada vez más adentro. Por una parte, el hecho de romper la objetividad académica, esa idea que plantea Harvey con el conocimiento situado de que no hay nada objetivo y entonces hay que poner nuestros cuerpos y decir desde dónde estamos hablando, porque esa cientificidad y esa verdad absoluta se desmorona. Y luego el tema de que lo personal es político, ¿no? Que cada vez empieza a tocarme más fuerte y empiezo a plantearme si estas cosas que me pasan a mí, que me tocan como persona disléxica, no pueden ser algo político, ¿no? Es ahí donde yo empiezo a buscar. Intento buscar un texto, un lugar en el que reflejarme. Y lo que me pasa es que yo intento buscar un texto en primera persona de alguien disléxico. Un texto... Ya no hacía falta ni que fuera crítico, con que fuera un texto en primera persona de alguien hablando de su experiencia me valía. Pero no encuentro nada. Lo único que encuentro son autores hablando de como sujetos de conocimiento de terceras personas y todo, las únicas fuentes serán pedagogía, psicología, medicina, perspectivas patológicas. Todo en tercera persona, no había nada. Viendo que no encuentro nada, me decido a escribir el libro que me hubiera gustado leer, el libro que yo necesitaba. Y empiezo a tratar de ubicar la dislexia en algún lugar. Esta investigación decido realizarla con mi madre. Ella es coautora del libro y de la tesina, del TFM, que hice en el GEMA. Esto empezó en el TFM y luego se trasladó un libro. Y es coautora más allá de porque escriba un capítulo, es contando su experiencia como persona que cuida, que acompaña, que sostiene y que resiste contigo. Me parecía importante traerla, primero por poner en primer plano las personas que están cuidando y que siempre acaban en el espacio de la invisibilidad, y luego porque considero que más allá de solo escribir un capítulo o de citarla constantemente a lo largo de todo el libro, la autoría es compartida más allá de eso, porque primero porque yo considero que la autoría no es monolítica per se, pero también porque yo no podría haber llegado a investigar, yo no podría haber llegado a estudios superiores sin que ella me sostuviera. Por lo tanto, ya está compartiendo autoría desde ahí. Las personas que te sostienen, que te cuidan, que hacen que llegues, son parte de lo que producimos, ¿no? Hay un texto que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, ¿no? ¿Quién sostiene a los investigadores y por tanto resiste, ¿no? Ahí con ellos. Y también porque al final mi persona académica, mi persona estudiante, ha sido la mitad. Mi madre era quien se dedicaba a grabarme cintas hasta las 4 de la mañana, era la que me terminaba los deberes cuando yo no llegaba, quien me imitaba la letra y me copiaba los temarios porque a mí no me servía estudiar copiando y me obligaba. Y unos puntos suspensivos muy largos, muy, muy, muy largos. Luego también me parecía importante traerla porque mi madre es la primera persona que me hace ver que el problema no es mío, que el problema es del sistema. Pone la problemática fuera de mi cuerpo, fuera de mi identidad. Es la primera persona que me dice el problema no es tuyo, es de un sistema que no se adapta a ti. Esto es una cita de mi madre, del libro, que dice, empiezas pensando que es un problema que tienes en casa y acabas dándote cuenta de que tú tienes un problema porque el sistema no arregla el suyo. Y creo que es la primera perspectiva que tengo más subversiva, más cañera, más revolucionaria, más de sacarme de la patología, ¿no? Del discurso general. Bueno, el caso es que mi búsqueda ha sido ubicar la dislexia teóricamente en algún lugar y lo trato de ubicar dentro de las teorías de la discapacidad. Y también lo enmarco dentro de las teorías queer y crip, por tanto, como teorías críticas. Sí que es verdad que uno de los problemas que he encontrado es un vacío referencial inmenso, porque no hay nada a lo que agarrarse. Y una de las cosas que más me ha gustado hacer es encontrar teóricas disléxicas y teóricas neurodivergentes en textos que parece que no lo son, pero que para mí sí lo es. Y esa ha sido buscar reflejos de mi experiencia en otras identidades, como por ejemplo las teóricas chicanas y tercermundistas. Veo muchísimo de ellas y para mí son mis primeras referentes disléxicas. Y también me parece un punto interesante para alejarnos de ese identitarismo muy cerrado y empezar a abordarlo desde las coaliciones y desde que las experiencias pueden ser más comunes de lo que pensamos, ¿no? Aunque la experiencia sea diferente, hay cosas como muy comunes. Siempre me gusta empezar las charlas como hablando de ciertos conceptos que salen en el libro que puedan ser un poquito más complicados, o me gusta ubicarlos sobre todo para hablar un poquito de teoría de discapacidad, porque igual aquí en el Faro mucha gente, esto ya lo tenéis como súper integradísimo, pero como si iba a grabar también la charlita y podía venir el público que igual no sabía, pues pequeño inciso, ¿no? Términos importantes que me parece que hay que rescatar, ¿no? El capacitismo, que es un sistema de opresión hacia las personas discas o con discapacidad o discapacitadas por el hecho de serlo. Y también me gusta hablar, junto al capacitismo, de la capacidad corporal obligatoria. Es un concepto que lo saca Robert McRuer, que escribe Teoría Crip, que traducido es Teoría Tullida, y que bebe de la heterosexualidad obligatoria de Adrian Rich. Adrian Rich lo que dice es, hay un sistema heterosexual obligatorio y todos los cuerpos que salgan de la norma homosexual, o sea, bien, heterosexual, van a estar maravilloso, van a estar patologizados, perseguidos, ninguneados. Y Robert McRuer dice, bueno, es que igual que hay una norma heterosexual a la que todos los cuerpos deben ceñirse, hay una capacidad corporal obligatoria a la que todos los cuerpos deben ceñirse, y en el caso de no ceñirse a esa norma, caen también en procesos de convertirse en outsiders, de ser cuerpos no legítimos, ¿no? De aquí nacen la teoría queer, la teoría marica, torcida, a partir de este concepto de heterosexualidad obligatoria, y nace la teoría crip, tullida, disca, desde ese concepto de capacidad corporal obligatoria. Y me parece que está muy bien porque ambas teorías tampoco es como que tengan un límite una entre otra. Los sujetos queer y los crip al final son sujetos tremendamente fluidos. Al final la lucha creo que está muy por la despatologización y por lo tanto no hay como un límite entre ambos. De hecho, Robert McRuer ni siquiera se esfuerza para nada en definirlo crip, porque para él es como un sitio desde donde mirar, no un sitio donde crear otra categoría estanca más. Lo más interesante para mí de estos dos sujetos es que sobrepasan lo identitario y que son sujetos que no son productivos ni reproductivos, y entonces van a salir de la familia nuclear y toda la estructuración alrededor del capital. Vale. Cuando yo empiezo a plantearme la dislexia dentro de todo este mejunjo teórico, veo que el principal problema es que está tremendamente despolitizado porque es tremendamente invisible. Y uno de esos grandes problemas es el passing, el hecho de poder pasar como neuronormativo, porque nuestro passing solo se rompe en momentos concretos, que suelen ser los del aula, en el que yo pues de repente paso de ser una persona que tú podrías decir que soy neuronormativa y que no tengo ningún tipo de discapacidad, a de repente mi pase se rompe porque empiezo a leer o porque empiezo a escribir con faltas de ortografía o porque tengo una discalculia como un piano, ¿no? Y de repente pues hago desastres. Entonces, como ese passing solo se rompe en momentos concretos, es muy difícil ubicarte también como en la categoría de discapacidad, porque tenemos esta idea de discapacidad, no discapacidad, como dos opuestos, ¿no? Esa forma binaria de verlo, nunca lo vemos en un espectro. Entonces, yo empiezo a leer a las teóricas chicanas, que son cuerpos, son mujeres mexicanas, pero que llevan muchísimo tiempo viviendo en Estados Unidos. Y entonces llega un momento en el que identitariamente no se pueden considerar mexicanas, pero tampoco se pueden considerar estadounidenses, porque lingüística, vivencialmente, identitariamente, están todo el rato entre uno y otro lugar, ¿no? Y ellas dicen que están continuamente traduciéndose lingüística, identitariamente, y haciendo de sus cuerpos unos puentes entre culturas. Y yo me veo totalmente reflejada ahí. Para mí son mis primeras referentes disléxicas porque ellas dicen que habitan la frontera, habitan ese punto intermedio entre dos lugares y tienen que estar traduciéndose y pasando de lado a lado continuamente. Así que empiezo a ubicar la dislexia y en realidad cualquier neurodivergencia como esas discapacidades fronterizas, esas discapacidades invisibles, esos cuerpos que habitan no lugares, que hay que convertir en casa. Y bueno, me parece interesante también, pues eso, para subvertir el identitarismo, buscarnos en otros lugares. Decir que, bueno, que los, no he querido traer como el índice, porque me parecía como muy denso, pero sí que quería traer como los temas principales que voy tratando en el libro. Van a ser el bullying como parte de la experiencia, la idea de fracaso y de culpa, la lentitud y lo que implica vivir una temporalidad diferente al resto, una temporalidad creep, porque no salimos de la norma temporal también, el tiempo como constructo. Los procesos de creación y negación productiva, la potencialidad disca de subvertir la trampa de la productividad en el contexto capitalista y neoliberal, precisamente por esa necesidad que tenemos de habitar otros tiempos, porque no encajamos. La importancia de los cuidados para resistir a la violencia de forma conjunta. La conexión entre salud mental, psiquiatrización y neurodivergencias y cómo al final la academia muchas veces nos discapacita doblemente y acabamos en procesos de burnout, en procesos depresivos, en procesos ansiosos. Precisamente por toda la violencia y la necesidad de adaptarnos continuamente con un triple o cuádruple esfuerzo. Y luego también hablo mucho del tema de los diagnósticos, que es un tema como muy complejo, pero hablo de los diagnósticos en relación con esa idea de los cuerpos frontera y de un paso del lado al otro de la frontera y las violencias que eso trae. Este texto, como bien he dicho, ha sido un TFM y su escritura ha estado dentro de la academia. A lo largo de mi vida académica he pasado por múltiples heridas, por muchos dolores compartidos con mi madre y con heridas que también he compartido con ella. Y el texto lo planteé como una política de reparación para las dos, como un proceso de sanación conjunto, donde poner todos esos dolores en algún sitio y articularlos. El problema de eso fue que durante la escritura del máster la academia me fue poniendo trabas a mis maneras de producir conocimiento. La primera de las trabas fue que se me exigió sacar el capítulo de mi madre del texto y anexarlo. Para mí esto fue absolutamente doloroso y me produjo una ira muy movilizadora, porque para mí era como estoy intentando curar esta experiencia que hemos tenido conjunta y me estáis volviendo a herir. O sea, es que la herida que estoy curando me la estáis volviendo a abrir en canal. ¿Qué estamos haciendo? Y yo en ese momento estaba pasando por un proceso pues también psiquiátrico difícil, estaba en un momento con un burnout súper grande, pudiendo apenas investigar, y decidí no hacer obra artística, que era mi idea principal, porque yo quería trascender el lenguaje escrito, precisamente trascender la lectoescritura para hablar desde lenguajes muchísimo más cercanos a todo el mundo. Y yo estaba un poco como con la energía baja y diciendo, bueno, yo entrego el TFM y yo ya luego veré, ya la haré luego porque no me da el cuerpo. Pero me dolió tanto que acabé haciendo como la primera de las obras de la que fue luego la exposición, que es una video performance, que al final también es un libro de artista, es un objeto artístico, que es mi propia tesis impresa, en la que literalmente coso el extracto de mi madre al texto, lo cubro en tela de gasa para curar esa herida y lo coso literalmente al texto, generando como una nueva cura de otra herida más de la academia. Y esa va a ser la primera de las piezas de la exposición y lo que movilizará el resto de piezas. Además, fue muy bonito porque mi madre fue la que remendó esas esquinas de la tela de gasa para que no se deshilachara y de nuevo lo curamos conjuntamente. Entonces, bueno, estos han sido los tres estadios del texto. Al final, yo siempre hago como un poco de broma con esto porque siempre digo que es un texto remendado, rehecho 300 veces y que al final es un Frankenstein y que se ha vuelto disca hasta en formato. Pero bueno, al final, poco a poco fuimos recosiendo las heridas y armando muchísimas estrategias de resistencia a lo largo de toda la escritura. Resistencias que no solo compartí con mi madre, sino también con amigas y con mi tutor de TFM, que es una persona súper valiosa, y muchas de sus ideas están también en el texto. También comparto la autoría con él. Entonces os quería traer como estrategias de resistencia que atravesaron como esa investigación. La primera fue la escritura translúcida. Una de las cosas que yo quería hacer y no me dejaron fue escribir mi texto con faltas de ortografía, porque consideraba que quitándolas se estaba haciendo un borrado de mi identidad como disléxica dentro de la academia, y que podía ser una referencia para otras personas ver que gente que producía conocimiento tenía faltas de ortografía y había un reflejo de la identidad disléxica. Se me dijo que por supuesto que me olvidara. Entonces yo decidí que iba a cambiar, iba a quitar mis faltas de ortografía, pero al mismo tiempo iba a borrar. Si me estaban borrando, yo iba a borrar parcialmente las palabras que eran con faltas de ortografía. Y entonces hice una escritura translúcida. Esas palabras se agresaban, se perdían parcialmente. No se ve muy bien, pero el cuadrito de la derecha fue otro de los trabajos de la exposición, que fue traerlas al frente, mostrarlas de manera categórica. Son todas las palabras que están mal escritas en el texto. Es un lienzo enorme. No me cabían todas. Luego os quería leer de dónde nace la escritura translúcida, que es me vino también de las teóricas chicanas, de Gloria Anzaldúa, cuando ella hace una reivindicación por hablar Spanglish en vez de español o inglés. Ella dice: si quieres realmente herirme, habla mal sobre mi lengua. La identidad étnica es hermana de la identidad lingüística. Yo soy mi lengua. Hasta que no pueda enorgullecerme de mi lengua, no puedo enorgullecerme de mí misma. Hasta que no acepte como legítimo el español chicano de Texas, el Tex-Mex y otras lenguas que hablo, no podré aceptar mi propia legitimidad. Hasta que no sea libre para escribir en bilingüe y cambiar de código sin tener que traducirme a mí misma, mientras siga teniendo que hablar inglés o español cuando preferiría hablar Spanglish, y mientras tenga que adaptarme a los angloparlantes en vez de que ellos se adapten a mí, mi lengua será ilegítima. Nunca más me avergonzaré de mi existencia. Tendré mi voz, india, española, blanca. Tendré mi lengua de serpiente, mi voz de mujer, mi voz sexual, mi voz de poeta. Voy a superar esta tradición de silencio. Otra de las estrategias, casi obligada por mi propio cuerpo, fue la de evitar la decreación, no producir. Tenía un burnout tan grande que me pegué meses sin poder producir, sin poder leer, sin poder hacer nada. Y después de ese espacio de improductividad, habité lo que era el Slow Scholarship o la Academia Lenta. Es un movimiento bastante poco conocido que se está intentando imponer a esa hiperproductividad, ese binge papering, esa producción masiva de papers que nadie lee, esa presión por escalar dentro de la academia tan horrible. He de decir que también es un término que a mí me gusta cuestionar, porque ¿quién puede habitar la academia lenta? No todo el mundo puede habitar la academia lenta. Yo tuve la suerte de poder habitar la academia lenta porque mis padres me sostenían económicamente y me dediqué un año a investigar, pero es que eso no lo puede hacer todo el mundo. Es que hay gente que estudia y trabaja a la vez, con sus neurodivergencias, con sus procesos psiquiátricos y con personas también que dependen, que son dependientes de ellos, ¿no? Entonces es como guay la academia lenta, pero la academia tiene que hacer un esfuerzo para que la propia academia lenta tenga una cabida dentro de la academia. Y eso es lo difícil. Luego también decidí hacer una escritura encarnada. Yo considero que antes del logos, antes del saber, está el cuerpo, que el cuerpo te dice muchas cosas. Antes de que tú puedas comprender algo, el cuerpo te lo está diciendo. Entonces quería trascender como esta idea de la objetividad académica y los casos de estudio y la cuantitatividad y todo esto y trabajar desde el yo, ¿no? Por eso elegí la autoetnografía como proceso de investigación. Luego también intenté hacer una estructura que no fuera lineal, que fuera una escritura creep queer, como un formato diferente. Superar la lectoescritura con las metodologías artísticas, llevarlo a otras lenguas que fueran accesibles para más gente. Y bueno, luego he puesto aquí, no se ve muy bien, pero ese es mi director de TFM, es Dani, es una persona maravillosa que yo quiero muchísimo. Y fue súper bonito porque él me dio la esperanza de que las relaciones de cuidado y de cariño mutuo y de resistencia colectiva en la academia son posibles. Muchas de sus ideas han llenado el libro también y es una persona que me acompañó un montón en un proceso en el que yo estaba muy mal y tuvo una sensibilidad pasmosa. Entonces, no diría que fue una estrategia de resistencia, pero sí una suerte. Por último, una cosa que siempre me gusta contar es que, bueno, yo en una de las universidades a las que tenía que presentar mi trabajo y en las que estudié fue en Inglaterra. Y en Inglaterra yo tenía acceso a adaptaciones si presentaba un diagnóstico. ¿Qué pasa? Cuando a mí me diagnostican, mi madre discute fuertísimamente con la orientadora de mi centro, porque la orientadora de mi centro le dice que ¿cómo le ha dicho usted a su hija que es disléxica? Ahora va a tener una excusa para ser una vaga y no va a hacer nada. Entonces mi madre, que es de Armas Tomar, pues le mandó un poquito a la M con R y se fue sin el diagnóstico porque dijo, ¿para qué me va a servir? Si adaptaciones no te van a hacer. Si voy a tu profesor y me dice, porque esto es una cosa real, dice, cuando yo iba, dice, ¿para qué lo voy a coger? Si yo voy a tu profesor y me dice, ay pobre, la pequeñita, la mimadita, esas eran las adaptaciones que me iba a hacer mi profesor, la pequeñita, la mimadita. Y ojo, porque además este profesor, yo, esto me enteré más adelante siendo más mayor, pero yo le tenía cariño a ese profesor. Para mí no era un mal profesor conmigo. Y fijaros lo que había detrás. Entonces, bueno, yo me encuentro en edad adulta sin diagnóstico que poder presentar y en la universidad me dicen, bueno, no te preocupes, después de enviarle todos los papeleos de todas las terapias a las que había ido, lucharlo durante meses, me dice, bueno, no te preocupes, si no, te pueden diagnosticar aquí. Solo te cuesta £400. Y yo, señores, seré disca y neurodivergente y estaré muy jodida, pero antes que todo soy pobre. Total que lo di por perdido. ya lo había dado por perdido con anterioridad, pero lo di por perdido unos meses y luego cuando vi que no llegaba volví a dar la murga y me dieron una última solución que fue que un profesional de la enseñanza pública con un título de formación en dislexia podía hacerme un diagnóstico. Y yo dije, mi padre es profesor, mi padre hizo un curso de formación en los 90 sobre dislexia, así que escribí mi propio diagnóstico en inglés y le dije a mi padre, papá, aquí pone esto, ¿vale? Estás firmando esto, firma aquí. Y conseguí mis dichosas adaptaciones. Fue un gran proceso de resistencia previo a la escritura, pero un gran proceso de resistencia. Y el último proceso de resistencia que os quiero contar es lo que da pie al título del libro. Es la discatopía, que nace de tres autores. El primero es Lorenz Aldúa, con la defensa de la lengua propia. El segundo es Yuli Cosenza. Durante todo mi tiempo investigando solo he encontrado a dos autores disléxicos y los dos son en inglés. Uno es Yuli Cosenza, el otro es René Denegranger, se llama. Creo que se llamaba así. Y Yuli Cosenza mola muchísimo porque además es artista, tenemos eso en común. Y mola mucho porque trabaja también mucho desde el arte. Y ella habla de las dyslexic ways of knowing, las formas de conocimiento disléxico. Ella explica que los disléxicos tienen otra forma de acercarse al conocimiento y de producir conocimiento. Y a mí esto me peta la cabeza y digo, claro que sí. Y esta es una de las referencias que me llegan a la discatopía. Y el último es Mel Bax, también conocido como Amanda Bax. Mel Bax es una persona autista, no verbal. También es transgénero y también es artista, o sea, vamos todo en pack, y tiene una video performance en la que tiene como dos partes la video performance. En la primera, Mel se está relacionando con su entorno, está tocando objetos, chupándolos, haciendo ruido, tocando los objetos, moviéndose por el espacio. Y la segunda es una traducción de su experiencia relacionándose con el entorno, ¿no? Como traducido a la lengua dominante. Y Mel dice esto, dice, es únicamente cuando escribo algo en tu lengua que tú te refieres a mí como alguien que se comunica. Mi fracaso para aprender tu lenguaje se entiende como una deficiencia, pero tu fracaso para aprender el mío se ve como algo tan natural. Incluso se nos ve como personas no comunicativas si no hablamos el lenguaje estándar, pero otras personas no son consideradas no comunicativas si son absolutamente ajenos a nuestros propios lenguajes. Este vídeo supone una declaración sobre la existencia y el valor de diferentes tipos de pensamiento y interacción en un mundo en el que cuanto más cerca pareces estar a uno de ellos, determina si eres considerado una persona real, un adulto o una persona inteligente. Un mundo en el que eso determina si tienes derechos. Únicamente cuando todas las formas de humanidad sean reconocidas será posible la justicia y los derechos humanos. Mel Bax para mí es la primera persona que está diciendo mi manera de existir, de comunicarme, de crear conocimiento y relacionarme es igualmente válida. Porque tú no te estás esforzando para aprenderla y yo me tengo que adaptar continuamente a ti. A partir de todos estos referentes surge el término discatopía. Mucha gente lo piensa que es la utopía disca, que un poquito sí lo es, pero no va por ahí. Discatopía viene de disca, discapacidad, y topía como lugar. Lo entiendo como el lugar de la disca, un lugar de enunciación diverso y disidente de las discas que pasa por conocer y generar conocimiento desde otros lugares y lenguajes. Y la reivindicación de esos lugares como legítimos en la producción de conocimiento. Esto da título al libro y para mí es como el mayor statement, ¿no? El hecho de que hay que empezar a reivindicar otras formas de crear conocimiento y de validar nuestros propios procesos, porque siempre nos tenemos que adaptar a la norma y esto tiene que cambiar. Por último, he traído como una serie de intenciones que he tenido con el libro, como por resumirlo todo ahí a tope, que ha sido tratar de ubicar la dislexia como una cuestión que no es personal o individual, sino política, mostrar que la norma capacitista nos afecta y que hay que revertirla, ubicar por tanto la dislexia dentro de las teorías de la discapacidad como un lugar fronterizo y que ha estado despolitizado precisamente por su invisibilidad, contar una vivencia reivindicativa en primera persona que supere los lenguajes de la patología y que muestre la necesidad de que otras historias y discursos sean contados, validar que tenemos otra forma de relacionarnos con el mundo, de aprender y de crear conocimiento, y mostrar que esas formas son legítimas, válidas y que hay que luchar por ellas, pues ocultarlas solo hace que invisibilizar las identidades neurodivergentes que estamos aprendiendo y creando conocimiento. Y por último, visibilizar el rol de las personas que cuidan y que están ahí resistiendo con nosotros, haciendo que todo duela menos y sacando estrategias de donde se pueda. Hablar de la importancia de esos cuidados para resistir al capacitismo y valorarnos. Y por último, quería también decir una serie de, como de necesidades que tengo y que traigo, sobre todo a estos entornos en los que hay mucha gente neurodivergente. Como necesidades a cubrir, ¿no? Hablar sobre las discapacidades invisibles, algo que es maravilloso que estéis haciendo aquí y que yo quiero en Zaragoza, pero bueno, habrá que gestarlo. Hablar de las discapacidades invisibles y ubicarlas política y discursivamente y llenar ese vacío referencial que hemos vivido todos. Motivar otras formas de investigación que salgan del modelo único, en el que quepan todos los cuerpos, tiempos y métodos. Generar alianzas para subvertir la norma académica y generar entornos amables. Y generar genealogías discas fronterizas, encontrarnos, conspirar y resistir en colectivo. Y voy a repetir la petición que hice en políticas a la gente que se acercó, que fue: neurodivergentes, necesitamos encontrarnos, escribirnos, pensarnos, concebirnos desde cualquier metodología o formato posible, pero necesitamos poder reflejarnos y sentir que no estamos soles, que hay gente como nosotros y que nuestra existencia y saber son válidos. Necesitamos generar encuentro. Y es maravilloso lo que estáis haciendo. Es que para mí el Faro es como referente 100% en España, pero necesitamos encontrarnos. Y gracias al Faro por hacerlo, porque me parece chulísima la labor que estáis haciendo. Y gracias. Estáis escuchando la Radio Coctelera. Hoy con la charla Introducción del libro Discatopía y conversatorio disléxico con Paloma S. Michavila. Poner en colectivo cómo sentís, qué pensáis y demás. He hecho una pequeña dinámica que la podemos dejar para el final, pero también estoy como lanzando un proyecto artístico y quiero ver si os animáis a participar. No sé si alguien de aquí ha podido leer Archivo de los sentimientos lésbicos de Anne Setovich. Vale. A mí es un texto que me maravilló muchísimo. Que lo explico así como súper breve, pero es una investigadora que lo que hizo es hablar de identidades que no tienen memoria, y ella trata de hacer la historia perdida de las identidades queer y lesbianas, y lo hace a través de reencontrarse con la historia y crear mundos a través de objetos de la vida cotidiana de lesbianas, y es maravilloso, o sea, es un texto brutal. Entonces, como que en mi exposición yo hice como una pequeña reinterpretación de su archivo lésbico, y yo articulé el archivo de los sentimientos disléxicos a través de distintos objetos que habían supuesto una marca en mi historia de vida como disléxica, que habían supuesto como un momento de crear como esa genealogía o esa historia. Y estoy como bastante decidida a intentar generar un proyecto colaborativo que sea un archivo de sentimientos neurodivergentes en la que distintas personas me puedan compartir objetos o elementos que identifican con su historia de vida para empezar a crear mundos donde no los hay y empezar a generar esa genealogía, esa historia colectiva. Entonces, os he puesto un ejemplo de un objeto que es... Es un juguete que hizo mi madre para que aprendiera las tablas de multiplicar. Los cuadraditos se subían y bajaban y arriba estaban como la cuenta, la multiplicación, y debajo la respuesta. Eran tarjetitas que se metían y se sacaban, es como un ejemplo. Entonces me gustaría que si alguno os apetece participar, me enviarais a mi mail como una foto del objeto, o puede ser una fotografía, puede ser un texto, puede ser un dibujo, lo que vosotros creáis que es parte de vuestra historia o que refleja un poco algún proceso interesante para vosotros, y simplemente pues como una fichita, porque mi idea es como hacer un proyecto expositivo, pero que igual se pueda transferir también a algo en formato fanzine o en formato digital para que sea accesible públicamente. Entonces sería como nombre, apodo o anónimo, no hace falta decirlo, la edad, como ver, mapear un poco edades, lugares de procedencia, porque creo que también influye mucho en qué objeto se elige, qué neurodivergencia te atraviesa o neurodivergencias, y un poquito como la explicación de qué implica para la historia personal o cualquier otra cosa que se quiera añadir. Entonces, bueno, os invito fuertemente a participar en general esa historia común. Y eso, os he dejado ahí mi mail, que es literalmente mis apellidos separados por un punto, gmail.com. No sé si alguien tiene como alguna pregunta, alguna aportación. Es que me tengo que ir pronto, cuando sea el momento, permiso, te pregunto y después me voy, que tengo mucha prisa. Vale. Mira, tengo dos niños disléxicos. Una de ellas tiene un grado de dislexia incalificable. Y nosotros le enseñamos a leer y escribir en dos idiomas. Y en el colegio, cuando entró, nos dijeron que el único problema que tenía es que éramos malos padres. Y como no lo habíamos escolarizado, que había aprendido a leer y escribir en dos idiomas, pues claro, que el niño, pues que venía de la selva y estaba trabajando. Y después de 2 años, en el cole, sigue teniendo el mismo nivel que nosotros lo habíamos dejado. El tema es que, claro, yo los entiendo que él tiene una dificultad que yo no consigo entender, porque no vivo esa realidad, pero es tan enorme y el sistema está hasta tan poco, que mi duda como madre siempre es si presionarlo para que se adapte al sistema y tenga unos ciertos resultados, un título, unos estudios, o decirle, mira, hijo mío, da igual, a los 16 años ya veremos lo que hará. Entonces yo quiero que tú me digas cómo, de todas las actitudes de tu madre, de todas las cosas que hizo, de qué es lo que tú crees que te ayudó más, que o que no te hubiera gustado, o que si te hubiera gustado, o que, pues claro, al final es que estábamos así. Y como además no es tu vida, pues si es tu vida, pues tú dices, bueno, pues yo. Pero claro, es la vida de otro, y lo que tú haces determina la vida de otro. Entonces, quiero opiniones. Es que es muy complicado decidir, porque cada caso es muy distinto. O sea, en mi casa somos 3 disléxicos y cada uno ha hecho una carrera distinta, por así decirlo. Hay gente, o sea, mi hermana y yo tenemos estudios superiores, mi hermano no, y ninguno hemos vivido una etapa adulta mala por ello, por tener distinto grado, ¿no? Yo creo que, o sea, por un lado, te diría a nivel personal, que a mí me han robado la infancia y que eso no vuelve, y que eso genera muchos problemas de socialización también y muchos problemas de discriminación después, porque la gente no entiende y la gente discrimina lo que no entiende. Y que también a mí por lo menos me ha afectado mucho a nivel de cómo yo genero una identidad propia, porque yo no he sido persona, yo he sido estudiante. Entonces mi identidad pasaba por lo que yo producía, y eso es algo que es muy difícil de cambiar en la edad adulta. O sea, es un proceso de terapia para mí interminable. Entonces, yo creo que sí que es importante como que los peques no se valoren desde lo que hacen o lo que producen, sino desde quién soy. Y ya está, ¿no? Entonces, por esa parte te diría que sobre todo, mi experiencia, los peques tienen que ser personas, no estudiantes. Son personas que tienen sus ratos de ser estudiantes, pero son personas. Entonces, como yo creo que eso sí que es súper importante. Pero por otro lado, es decir, que al final, pese a todo los procesos a nivel de salud mental, chungos y todo esto, soy consciente de que mi madre hizo lo mejor que sabía con lo que tenía. Y yo en ese sentido es como, muchas veces ella se castiga muchísimo. Yo le digo, mamá, es que hiciste el cuádruple de lo que podría haber hecho cualquier persona, lo diste todo, que te equivocaste, sí, es que todo el mundo se equivoca, es que tú no tenías ni idea de por dónde tirar. Tiraste para todos los lados que subiste, curraste hasta el infinito, hiciste todo, ¿qué más te puedo pedir? ¿Que no te equivocaras? ¿Quién no se va a equivocar? Es imposible, es la madre siempre nos equivocamos. Está, en eso es la evolución, o sea, nosotros la cagamos, solo la arregláis. Pero es que no hay respuestas, es que igual para una persona pues, es una cagada y para otra, otra o sea, la misma no lo es. Y yo es que te diría que sean personas, que no se reduzca todo el tiempo al trabajo, porque es súper, súper dañino en edad adulta, a nivel de autoestima, a nivel de burnouts, a nivel de muchas cosas. Pero yo sí que considero que el hecho de que mi madre me metiera tanta caña, que creo que debería haberme metido menos, pero que estuviera ahí y que me estuviera sosteniendo para que yo llegara, ha hecho que yo ahora sea la persona que soy. Y a mí sí que es verdad que a nivel personal me ha afectado mucho la construcción de mi identidad el haber tenido estudios universitarios, porque a mí Bellas Artes me cambió muchísimo mi manera de concebir el mundo, las relaciones interpersonales, el llegar al GEMA. Claro, a mí son esas partes de la academia me han cambiado la vida y mi manera de ver el mundo muchísimo. Entonces, claro, para mí es como, yo ahora agradezco eso. Pero sí que es verdad que creo que no hay que dejar de perder el punto de que los niños tienen que ser personas, tienen que tener infancia, deben jugar, deben relacionarse y deben y mandar un poco a la porra y que no tienen que llevar los deberes todos los días. Los niños hacen solo eso, no estudian, pero no, o sea, que no es un problema. Y yo creo también que es muy importante identificar dónde está el problema. El problema está en el sistema. Totalmente. O sea, el problema está en el sistema, que son... Mi hijo es súper inteligente, lo entiende todo, y ahora ¿qué pasa? ¿Que escribe con faltas o qué? Bueno, y que pues para eso está la ordenadora. Entonces, que el niño tenga claro de, vale, a ti te pasa esto, pero el problema es que el profesor no sabe qué hacer con esto. Y ya está, o no tiene tiempo para adaptarte a ti y a los 24 restantes. Es que es doble, porque tenemos un profesorado que no está formado, en primaria algo más, en secundaria ya os digo que nada, porque no se da formación en secundaria, es un churro, es un año de máster y llega, o sea, te vas al instituto una mano delante y otra detrás y ya en universidad apague, vámonos, si estás dando docencia sin haber tenido ninguna formación pedagógica. Entonces va más de lo que aporte cada uno y lo que se quiera mojar cada docente. Pero para quedar con uno que se quiera mojar, el resto cae en ti. Y luego también está la doble, ¿eh? que no hay recursos, no hay PTs suficientes, no hay formaciones internas de centro suficientes, los ratios son brutales y los profes no dan abasto. O sea, es que es como un problema ya económico incluso. Y ya no solo económico, sino de dónde se ponen los recursos. Porque yo soy docente. En secundaria, llevo muy poquito tiempo y tengo una formación de mierda y lo que hago es intentar aprender y bajarme todo el día a orientación a preguntar cosas o cuando comparto con las PTs les voy preguntando y voy intentando aprender para hacerlo mejor, pero tener una formación negada. Y una de las cosas que me enfada mucho, por ejemplo, en Aragón ahora, en todos los centros de Aragón por clase han puesto unas pantallas así súper modernas, tochísimas, tope guays, que son muy chulas, ¿eh? ¿Para qué quiero yo una pantalla si yo no puedo tener una PT en mi aula con mis niños discas? Coño, págame otra PT. Las pantallas a tomar por saco, toda la vida usando proyector y no he tenido ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque son presupuestos diferentes. ¿Por qué presupuesto son? De personal, presupuesto de materia. Sí, son presupuestos diferentes. Pero es hacia dónde estás tú poniendo el potencial económico. O sea, tú no lo estás poniendo en las necesidades de los chavales, lo estás poniendo en un lavadito de cara de pantallas muy chuli. De lo que se ve. De lo que se ve, de uy, qué modernos somos todos. Genial, que las pantallas están súper bien, pero no me digas que no tienes dinero para meterme a una PT en clase cuando tengo dos niños con discapacidad que son acnés y 4 o 5 acneadas en una clase donde además tengo perfiles que no paran de... que son disruptivos. Coñé, méteme un codocente. Más horas. Ahora he conseguido que me metieran una codocente. Un rato a la semana, que además es una caña de tía. Pero necesitamos personal y necesitamos formaciones internas y saber cómo hacer las cosas. Te voy a hacer una pregunta contra. ¿Tú no crees que hay una intención económico-política detrás de eso? Es decir, tú piensa lo que es el colegio. Es un hacinamiento de personas para construir su cerebro de una determinada manera y para que piense de una determinada manera. Entonces, si tú pones especialistas que atienden de manera individual todas las necesidades, te has cargado el sistema escolar, tal y como está pensado, porque es que ahora van a pensar por sí mismos y van a crecer personas sanas, equilibradas. Entonces, eso tiene una intención. El dinero se pone en un sitio, se pone en otro, y cuando no se pone por una razón, porque yo quiero una masificación ahí para que el profesor no pueda atender individualmente, para que no crezcan personas, sino berreguitos, no pensamos, que sean números, no sean personas que se desarrollen, sean atendidas, les adapte, porque esas personas piensan y crean. También si puedo aportar un poco a la conversación, gracias, yo he podido mantener mucho contacto con muchos profes de bachillerato y se han saturado porque tienen 30 alumnos en una clase. Y hubo una cosa curiosa que pasó en la pandemia, después de la semipresencialidad, por medidas ya sanitarias, no decisiones, en el que por primera vez éramos 10 personas en clase, 8, y por primera vez yo tuve un contacto personal, humano, con el profesor, en el que sí que pudo conocerme, pudo conocer realmente mis necesidades y adaptar las clases a las necesidades de 8 chavales. Pero parece de alguna manera esa estrategia de cuanto más saturado esté el profe, más máquina es y más se distancia del alumno, y lo ve como una herramienta, no como un humano al que formar, educar y de alguna manera acompañar en su proceso. Es un hago lo que puedo, con lo que puedo, y lo que tengo son 30 alumnos, horas muy cargadas, una sobresaturación y colapsan los profes muchísimo y los alumnos nos vemos despersonificados. No nos interesa, es un... ¿a dónde vamos? Es súper frustrante y yo en ese momento agradezco muchísimo haber tenido esa pequeña experiencia, porque te das cuenta de... A mí también de repente en primero de bachillerato nos metieron las pantallitas esas súper grandes, todo el mundo flipando, pero yo recuerdo que quitaron personal y éramos 43 personas en una clase de matemáticas. Y era de, a ver, creo que no se está haciendo bien porque me he dado después. Y aquella pantallita, pues mira, el proyector iba muy bien. Y encima los profes no sabían usar la pantalla. Se tenían que invertir dinero en formar a los profes después en su horario personal para que vayan a aprender a utilizar la pantalla. Es muy paradójico. Esta era mi aportación. Es que, bueno, este es un tema que yo hablo mucho con mi madre, porque claro, es que mi madre, bueno, ayer le dije, ojo mamá, tendrías que haber venido, por grandes, pero tendrías que haber venido, es como nunca he estado rodeada de tantas familias disléxicas, como de tanta experiencia común, como yo me fui muy movílica por dentro, de la charla de grandes, y le dije, ojo mamá, es que me hubiera gustado tanto que hubieras estado para compartir tu experiencia como madre, porque son las madres las que hubiese aportado mucho y además ella se hubiese sentido a sí misma un poco mejor entendida, creo. Y su respuesta fue como, jo, me encantaría, pero es que, Paloma, soy, como dijo, soy mayor, estoy muy liada y no sé qué más. Como que no daba abasto para cruzarse media hora. Claro, para pensar. O sea, y yo la entiendo, ¿eh? Y intento meterla en todos los berenjenales que no le suponen como demasiado. En Zaragoza, además me gusta mucho que presente conmigo y que dé su punto de vista, pero siempre tiende a quitarse de medio mucho a... Es que no te quiero robar protagonismo y en plan... A ver, mamá. Pero bueno, ahí está, trabajando ella. Mamá, si estás oyendo la radio, dicen que venga. Claro. ¿Queréis aportar alguna cosita más? Cerramos, nos vamos de caña. O de Aquarius. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir. Y a, bueno, y a vosotros por organizar. Claro. Un placer. Estáis ahí montando cosas súper chulas. Un placer. Voy a apagar la radio porque vale. Me siento ahí como sin hacer ruido. Gracias a Paloma y a Radio Almaina. Hasta aquí la radio hotelera de esta semana. La charla titulada Introducción del libro Discatopía y conversatorio disléxico con Paloma S. Michavila. Realizada el 7 de marzo en el Faro Taller. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.